pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. 31 de diciembre, día de balance de fin de año. Día de proyecciones para el año que entra. Podemos decir, pasando raya, que fue un buen año para nosotros. Con altibajos, claro. Con la pobre performance en el 19 Capitales, en el SU, un sueño largamente acariciado que se desvaneció, y en lo personal y familiar, con el inesperado fallecimiento de mi hermano. En lo profesional, 10 puntos, con una radio que se mantuvo arriba según los medidores de audiencia y hasta con transmisiones de ciclismo desde el exterior. Pero por sobre todo, otro año donde nadie duda que condujimos con mano firme, lo que permite que se viva aquí un ambiente de trabajo y de compañerismo laboral. Aquí no somos amigos, pero funcionamos como si lo fuéramos. No imponemos las licencias, ni tenemos falta, ni justificativos médicos, ni discutimos salario. Y además nunca hemos descontado un salario ni por enfermedad, ni las contadas veces que hubieron suspensiones, diríamos que hasta amistosas. En la radio, pues, fue otro año bueno, incentivado por las entradas extra de la competencia electoral. Un año que tratamos de demostrar lo que es una radio independiente, que se anima a decir lo que piensa y que ha visto con satisfacción que quienes en un mal momento renegaron de nosotros han vuelto, hablo de políticos, sin que les pusiéramos alfombra roja. Un año donde demostramos que no hacemos periodismo para conseguir o halagar amigos, ni con el propósito de agraviar a nadie, porque decir la verdad no debe considerarse un agravio. Un año donde tampoco nos da miedo el qué dirán cuando abundamos en elogios. A Mujica, por ejemplo, a Botana, por ejemplo, y hasta Fernández Huidobro, por ejemplo. Fue un año que nos dejó satisfechos por haber alquilado un galpón entre 6 amigos para guardar los vintage, los autos de los años 20, las cachilas que poseemos y con los que en turismo haremos 800 kilómetros por el departamento. Contentos por la energía eléctrica con que UTE distinguió a Arachaña con la colaboración de la Intendencia. Contento este año también con mis hijos que se han destacado en lo que están haciendo. Contento de haber votado al Frente Amplio. Un año en el que también estoy contento con mi casa y con los almuerzos de los sábados con los amigos y la familia. Y contento con el cotificio de los viernes, departiendo con amigos ocasionales. Un año donde estoy contento de tener a mi madre conmigo en el lugar donde debe estar, en una casa, en un hogar, y no tirada por ahí en esas pensiones, en esos sucuchos para viejos. Y súper contento por tener lo que pocos hombres tienen y conservan para toda la vida, una mujer. ¿Cómo no estar contento si tengo conmigo, compartiendo todo, a una mujer? A una mujer que me contiene, que me impulsa, que resuelve, que piensa con su cabeza. Una mujer que me cuida como al hijo que la naturaleza no le dio, ni siquiera con la ayuda de la ciencia. Ojalá que los años que me quedan sean todos como este 2014, que se acaba esta noche cuando sean las 12. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.